7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Once y siete de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en esto que se llama Revista Martia en el aire. Tiene varios nombres, No nos queda otra. No nos queda otra. Ahí está, esa es la voz que escuchan, es la voz de nuestra compañera galáctica. Iris Echeverry, ¿cómo andas, Iris? ¿Cómo andas, Julián? Quiero ver la revista nueva. Qué bueno. Tengo la revista nueva, sí, no lo puedo creer. Papel. Sí, sí, sí, sí. Papel, no lo podemos creer. Así que ya tenemos con la cara de. Estoy viendo. Yo te digo, estábamos preocupados cuando hicimos la tapa porque dijimos, che, ¿quién es este? No lo va a reconocer nada, hicimos un testeo, ¿viste? Pero hizo el trabajo, trabajó para la revista Martia, estamos bien, hablando del ministro de Energía Aranguren, que hizo los deberes este mes para tratar de hacerse más conocido para que nuestra tapa tenga sentido. Así que sí, tenemos a un ministro Aranguren haciendo un saludo un poco raro, es un saludo, diría, alemán. ¿Vos crees que vas a ser censurado? Tené cuidado. Necesitamos cuidado. Alguien que nos haga un juicio o algo. Yo ya tengo historias en revistas censuradas. ¿Ah, sí? Sí, Cerdos y Peces, hace muchos años salió un beso entre dos hombres. ¿Qué casualidad? Me resuena algo de ayer. Expliquémosle a la gente qué es esa revista. ¿Cerdos y Peces? Bueno, no, los oyentes, a ver, algún oyente tiene que haber visto alguna vez Cerdos y Peces. Fue una revista, primero era tapa gris y amarillo, era muy llamativo en el kiosco, fue claro. A propósito. Y fue una portada que en su momento fue El Porteño, en realidad, y adentro salía Cerdos y Peces. El Porteño tenía un beso entre dos hombres con afiche callejero, uh-huh, vía pública, sí. Fue levantadísimo, la tapa levantada. ¿En qué año estamos hablando de eso? Y apenas empezó la democracia, pero claro, viste que la democracia tarda en. La democracia va y viene, va y viene. Es de alta intensidad y de baja intensidad. 11 y 9 de la mañana, una mañana lluviosa, fría, con viento. Abrí la puerta del auto, casi me lo lleva el viento. Así no, no, no está no, con yo todo el viento. Venía con el paraguas, que es inútil, ya lo saben los oyentes, pero. Ahí está. No, yo no uso paraguas, no solo no venía por el tema del vehículo. Escuchando radio FM, porque en el celu solo me da FM. Claro, hay una cuestión. Hay que hablar de eso, es que mal el espectro de la comunicación. No, eso evidentemente está direccionado. Damos los teléfonos. Vamos. Para que se puedan comunicar con nosotros. Damos. Al 4524-7816, como siempre, y déjanos su mensaje. 4524-7816, y si no, tenemos nuestro propio celular. Tenemos un celular 15-338-40853. Ahí nos podés dejar mensaje, nos podés mandar WhatsApp, tan de moda últimamente, también Telegram, Facebook, no sé, Twitter. Tenemos todos los medios de comunicación. ¿Sabés qué tenemos para esta semana? En estos sorteos así, sorteos multitudinarios que organiza la revista Martia, en definitiva la Radio Rebelde, tiene que ver con que va a estar el jueves el señor Alambre González, un grosso, tremendo, por el nombre no le suene tanto, pero pero es una joyita del rock nacional. A la persona que vamos a entrevistar hoy. Sí. Que vamos a preguntar. Que es un luthier muy especial. Ahí está. Andy Ramos conoce perfectamente a Alambre González. Ahí está, le vamos a contar. ¿Quién es? Andy Ramos es un luthier. ¿Saben lo que es un luthier? Hace instrumentos, sobre todo guitarras y bajos eléctricos. A muchos músicos de acá, muchísimos, a todos, te diría. Los va a mencionar uno por uno. Y vamos a presentar un tema. Eso es lo interesante. Un tema de él, pero en la voz de Cerati, que es realmente algo muy, muy inédito. Exclusivo de Revista Mártida y acá de la amiga Iris, ¿eh? ¿Por qué no nos vamos a dar el lujo de decirlo? Tenía ganas. Vamos a escuchar un tema que no ha sido... No ha sido tan radiado. Salió en un disco. El disco salió en los 90. Este es un disco de Andy, claro, que se llama Invitando Amigos. De hecho, tiene grandes amigos en ese disco. Desempolvamos este tesoro que y desempolvamos es eso. La voz de acá del amigo Cerati cantando una canción de Andy Ramos, pero que en definitiva hace a una cultura que en algún momento, digamos... Mira, la gente lo va a conocer. Si yo te digo que el tema Nena no te portes mal de Hit es de Andy, es que muchas veces uno no se pregunta quién es el autor. Claro. Es como pasa con Lerner, que yo te digo que hay un tema que lo hizo más famoso Luis Miguel que Lerner, y vos me vas a decir cuál. Y yo te digo, mira, te lo ponelo y vas a ver. Claro. Y no lo vas a poder creer. También tenemos entradas para ver a un amigo de la casa, el señor Fontova. La voz. Imperdible. Rebelde. Que en realidad es la voz de la radio. La voz de Rebelde. Acá el amigo es la voz de Rebelde, y va a estar también en el Teatro Roma el viernes. ¿Así, Pablito? El viernes va a estar, vamos a tener entradas. Entonces tenemos entradas para Alambre González, para los rockeros, y al amigo Fontova, que es imperdible. Tenemos un temita igual para escuchar ahora para calentar un poco los oídos, pero no me quiero ir. La revista Mártida ya está en la calle, están todos los puestos de diario. Genocidio Energético, el tarifazo de Aranguren, entrevista a Federico Bernal, imperdible, buena data para poder salir a la calle y pecharle al carnicero y decirle no. Nos están rompiendo el ocote. También tenemos informe especial, abuso sexual infantil. Oh. Esto que fue lo del 14 de agosto, que sigue. El domingo nos hicieron una nota, tuve el placer de estar ahí con los amigos de Tiempo Argentino, así que salimos el domingo. El que bien. No conoció Tiempo lo puede conseguir. Ahí está, estamos ahí entrevistándonos junto a Miriam García, una madre protectora también. Y seguimos con este debate. Bueno, acá está publicado la investigación. Me gusta la contraportada. La contraportada es también algo exclusivo de Revista Mártida. Me encanta, Carlín. Parece que el Carlín, ¿sí? este periódico sesgado, también publicó en 1810. Entonces tenemos declaraciones, por ejemplo, José San Martín, que dice: es un día muy importante para la patria grande, pero no voy a poder estar porque la batalla del otro día me dejó extenuado. Que lo disfruté. Bueno, comentarios suena, son geniales. Me suena. Sí, sí, por ejemplo, Manuel Belgrano dice: le quiero pedir perdón, querido rey Fernando, pero la realidad de nuestros pueblos y los escasos morlacos que venimos recibiendo nos obligan a tomar esta triste decisión. La angustia, bueno, de la independencia. Es la angustia de claro los... que sí. Entrevista de Barragán a Zaffaroni. Muy buena entrevista, muy interesante. Buena esa, muy buena. Y otra que también es imperdible que pudimos conocer, que es la entrevista al presidente de San Lorenzo, Matías Lamens. Ténganlo muy en cuenta, Matías, porque Matías, además de ser por lo menos por lo que pudimos ver y lo que nos pudo contar, un gran presidente de un club de fútbol como es San Lorenzo, además tiene intenciones y vocaciones políticas. Recuerden este nombre, Matías Lamens, lo van a ver en una boleta en la que terminen poniendo en el sobre. Bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a levantar esta mañana gris, fría y lluviosa, porque tenemos muchas noticias, ¿sí? Parece que Aranguren sigue retrocediendo en chancleta, ahora hay un 203, ¿por qué 203? No. 203 promedio de aumento, vamos a estar comentando eso y muchas cosas más, pero ahora sí, ahora vamos a escuchar a la voz de la casa, el señor Fontova. Humana. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos, donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. encuentro entre las sombras. La vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 11 y 18, hoy estábamos escuchando al amigo Fontova. ¿Cómo se llama el tema, Iris? Animal tierno y fácil, temón. Hermoso. Temón. Muy buena versión de Liliana Vitale, y espero que si Cintia Ortegoza está escuchando por ahí, peleando con la señal que venía con viento, sabe que nosotros hacemos este tema cuando tenemos ganas de cerrar con una, cuando te piden cantante un tema, un cover, hacer, bueno, dale. Hermoso. ¿Viene ese o alguno de Spinetta? Hermoso. Entonces recordamos a nuestra audiencia, el viernes vamos a estar dando entradas, ¿sí? Pares de entradas para ir a ver al amigo Fontova, ya lo escucharon, y también al Hambre González, ¿sí? Así que nos llaman por teléfono hoy, llámenos, porque así vamos juntando la data. Siempre son muchos, los vamos a estar publicando también en nuestro Facebook. Entonces llamen por teléfono y ahí vamos a poder sortear estas entradas. Déjenos tres números de su DNI y el teléfono, fundamental. Listo. Así nos podemos comunicar. Llamen con al 4524-7816. Ahí está, perfecto. Ayer hubo varias revueltas así en callejeras, podemos decir, ¿no? Sí, mira, yo igual lo propondía en todos los transportes públicos y demás. Yo subí al transporte público, donde sigo viajando, y están repartiendo la razón. Ajá. ¿Volvieron a repartir la razón? Volvieron a repartir la razón. ¿Será ahí que se nos había ido la razón? Puede ser, sí. O nos la están haciendo perder. No sé, pero acá veo la foto de El Besazo. Me gusta más El Besazo que El Tortazo. La verdad que las palabras torta... ¿cuál es la otra? ¿Les gusta usar algunas? Yo digo, las peores palabras las usan para decir cosas despectivas y discriminativas con respecto al otro. En el caso de las elecciones sexuales ya estamos recontra acostumbrados y aburridos. De hecho, nosotros también habíamos puesto nuestros nombres en su momento. Yo ayer llamé porque estaba escuchando el programa. No se escuchó cuando dije Iris de Boedo, pero sí llamé para cuando contaban la historia de La Biela. Contémosle a nuestros oyentes. La Biela es un bar que lo conoce todo el mundo. Está en la Recoleta, está muy... Salís del Centro Cultural Recoleta o del Palais de Glass, si es que fuiste a hacer alguna salida cultural, y te vas y te tomás algo en La Biela. La Biela, yo debería hablar como la Negra Bernasi, ¿viste? La Biela vivió de los putos, loco, punto. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque todos los bares que estaban abiertos de madrugada, tarde, donde podía ir la comunidad gay, hoy llamada, se llama homosexual, porque gay es alegre, punto. Y espero que vos también, Julián, estés alegre con tu vida, ¿ok? Yo también soy claro, gay. ¿Entendés? Son todos gay acá, ¿entendés? Entonces, vamos de nuevo. Estos bares... La Biela, La Monti, miren ese otro nombre, La Monti. Uh-huh. Te puedo decir dónde está ubicado, viste, ahí French, que se cruza con Anchorena, está el hospital Anchorena. Bueno, sí, La Monti se desayunaba 6 de la mañana a 11 de la mañana. Lo que está diciendo Iris, que tiene que ver con lo que pasó ayer, nosotros hicimos una entrevista, creo que en la primera primera media hora, y que tenía que ver con esto que le pasó a Belén, que estar en un café compartiendo algo con su novia, fue discriminada por los dueños de La Biela, y se generó un gran revuelo, porque, digamos, hoy el movimiento LGTB sí, y además, de todos los que consideramos los derechos sexuales como derechos humanos también, digamos, esta vez se levantó el hijo para flaco. 1968, chicos, no solo la Organización Mundial de la Salud declaró que no era una enfermedad, sino que esto hay que tener un... breve. Los edictos policiales dicen que dos personas del mismo sexo no pueden bailar, no pueden nada, nada, ¿ok? Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿la dictadura qué hace? La dictadura genera los primeros boliches gay, contramano, claro. Incógnito, los que mencioné ayer. Sí, sí. Confusión, ese era el nombre que no me salía. Incógnito era un bar que era el mismo. Abajo el boliche Confusión, donde había más travestis que otra cosa, y arriba Incógnito, enfrente de la comisaría, dueños, los comisarios. Mira. O sea, toda esa historia de boliche está metida en un libro que ya alguien escribió, pero no hace falta el libro, yo te lo estoy diciendo así. Monona en San Telmo, el bar La Ópera, La Giralda... el bar, la vida. ¿Cuánto negocio muchísimo construye negocio, la prohibición, no? Claro. En todo sentido, la prohibición. La prostitución, sí, las drogas, todo eso genera un negocio clandestino que generalmente quienes manejan. Sí, sí. Bueno. La fuerza de seguridad. En este caso que tenía que ver con una reivindicación de una elección, me pareció interesante, nosotros la contactamos a Belén, ayer salió, y ayer vi las fotos que a pesar de una lluvia copiosa y fría, digamos, una noche fría, vos estuviste 7, ahí. 7.100 personas. Muy bien, ¿qué entraron, ocuparon el bar? Ah, había gente afuera, llovían, o sea, nada, me encanta esta foto. Es muy buena, pero igual yo propongo que, a ver si se animan a que, hacerlo en la calle. Hacerlo en la vía pública, abrazá a tu pareja del mismo sexo y vamos a ver, porque yo tengo millones de historias que ahora no vienen al caso, pero te podría contar de Santa Fe y Pueyrredón, años enteros viendo peleas por el mismo tema. Bueno, tiene que ver con poder visibilizar también otra de las... ¿qué podemos decir? De las prácticas cotidianas que parecieran para algunos que son una minoría, y lo que me parecía interesante de la propuesta de Belén era, ojo, él planteaba, somos la mayoría, ¿no? Pero más allá de que cuánto más hay, digamos, entender que esto es parte de una realidad. ¿La mayoría de qué? Sí, no, pero planteaba esta idea de que no somos la minoría. Mira, así, anécdota mínima. En contramano, en ese boliche, Santa Fe y Rodríguez Peña, sí. Mirá que te lo vuelvo a decir, Santa Fe y Rodríguez Peña, sí, ¿bien? Sí, en la data. La noticia más importante, ¿sabés cuál era? ¿Cuál? Que en el baño de hombres había un lugar donde todos los hombres casados guardaban su sortija. ¿Listo? 4524-7816, llame, gente, digan, opinen, dale. ¿La hipocresía es mejor o es mejor la verdad? Sí, sí, sí. Listo, nada. Animal tierno y fácil pasó y dijo varias cosas en esa canción. Por eso, justamente es importante este tipo de situaciones que hacen que podamos ver lo que no se ve. Después del corte, ¿sabes qué vamos a tener? Al señor Martín Ayerbe, un compañero camarada de la casa de la gente del Movimiento Industrialista Nacional, que vamos a hablar del IAPI del siglo XXI. Bueno, el martes pasado explicó qué fue el IAPI, esto que de alguna manera había construido el gobierno peronista y que, por supuesto, además de eso, como otras cosas más, fueron pulverizadas, enterradas en el recuerdo, en el olvido, pero estos muchachos insisten con construir un IAPI del siglo XXI, así que después de la pausa vamos a tener ahí a Martina Ayerbe, que nos va a contar qué es esto del IAPI del siglo XXI, porque no solamente de críticas vive el hombre, también hay propuestas, ¿para qué? Para lo que hay que volver. Bueno, rápidamente hacer mención a esto del aumento del 203, que es un promedio, no siquiera tampoco un tope, y avisarle a la audiencia que... ¿203 de sueldo? ¿De qué? ¿Básico? No, no, eso no. Sí, ¿aumento de sueldo básico 203%? No, claro. Ah. Bueno, esto es lo que no escapa bueno. A ningún mortal, digamos. No puedes hacer un aumento superior a lo que se ha aumentado, por lo menos en los que tiene que ver con los trabajos en blanco. Noticias de último momento que tienen que ver con que las dos cautelares que se habían emitido en función de la luz, recuerden que lo que se pudo frenar de alguna manera y que tenía que ver con lo que había emitido la Corte Suprema era que tenía que ver con el gas. Con la luz, la Corte Suprema las desestimó las dos por cuestiones procesales. Ay, se pusieron finos los muchachos. Una porque la hizo un legislador, sí, que entonces parece que eso sí no se puede hacer. Y otra que es la de Fons, que la misma jueza que hizo lo del gas, que porque pidió el persaltum y no pasó por la Cámara, eso tampoco corresponde. Pero de fondo todavía sigue en pie. Al mismo tiempo, Gil Garbó, que juega, es una jugadora de toda la cancha, sí, avaló la cautelar. Entonces, bueno, hay un entredicho judicial. Lo que sí podemos decir es que si bien siguen avaladas las tarifas de electricidad, están en la misma situación. Si acá es una cuestión solamente de cómo se va a presentar judicialmente, técnicamente, bueno, es una cuestión de tiempo de poder trabar esto. La cuestión es que la gente no entienda, viste, que ahora lo van a enredar técnicamente. Claro, y claro. Otra cosa que no me gusta, por ejemplo, hoy mirando la televisión pública, hay una conductora que le encanta... o sea, el comentario es, bueno, las tarifas tenían que aumentar, pero sería, no, ¿por qué tenían? Ella da por sentado, o sea, cambió mucho la televisión pública, ella da por sentado que las tarifas tenían que aumentar. Entonces ahora vamos a ver cuánto. Sí. Y eso es algo que se le está introduciendo en el inconsciente colectivo de la gente. Y no sé, la idea es que repitamos todos, como en los capítulos de Los Simpsons, ¿viste? Cuando el televisor les metía un dibujito y quedaban así como hipnotizados, y que todos repitamos, sí, sí, era necesario igual el aumento. No sabemos si era necesario el aumento, estamos pidiendo audiencias públicas para ver si era necesario el aumento. Exactamente. Para más información, según una encuesta de la Universidad de San Andrés, imposible asociarla a una postura nacional y popular. La Universidad de San Andrés dice que, según su encuesta, el 76% de los argentinos considera que la situación económica es muy mala o bastante mala. A pesar de eso, el 48% aún aprueba la gestión del presidente, contra un 45% que la desaprueba. Recordemos, ayer volvió nuestro presidente, hoy está volviendo nuestro presidente de su gira por China. Pobre, después que tuvo que aclarar que él no era su padre, que los chinos lo esperaban a otra persona. Lo que pasa es que va a un país, viste, que tiene dinastías, entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Culturalmente se confunde la gente, no sabe. Sí, son todos, claro, es como, viste, que nosotros decimos los chinos parecen todos iguales, bueno, ellos nos miran igual. Macri. Y si son todos iguales. Si con esa nariz ganchuda, digamos, y esa cara de garca, dice, esa cara yo ya la vi. Tehuelche no es. Es así, me encantaron los chinos, que también nos destratan. También está muy bien, son todos iguales, son todos blanquitos, dice. Bueno, algunos más que otros, ¿no? No es mi caso. También hacer el comentario con respecto a que se elevó a juicio oral la causa por la tragedia del 11, ¿sí? Que también hay que decir que fue una causa en términos récord, en tiempo récord se pudo llegar a muchos responsables. Bengolini, ¿qué decía? Bueno, él siempre tuvo una postura bastante crítica con la gestión anterior y según él decía que era justo, que debido estaba al tanto de ciertas cosas que pasaban con respecto al... Es un debate interesante, me gustaría poder tratarlo con gente que sepa exclusivamente sobre el tema, porque tiene que ver sobre el corte que se hace de responsabilidad. Sí. Es muy subjetivo, pero bueno, es entendible, digamos, que se quiera tomar en estos términos. Lo que él aduce y lo que, según su carta, Julio De Vido expuso, es esto es una persecución judicial. Interesante tema para poder tocar, para no esquivar el bulto, que tiene que ver con los tironeos, los carpetazos que vuelan de un lado al otro, las causas, ¿no? Que pareciera que la política va hacia esos lados, pero sin soslayar la necesidad de poder llegar a concluir. ¿Qué podemos decirlo, digamos? Se supo que el tema de los frenos, digamos, no tenían que ver con con el accidente en sí, sino que la causa que involucra a los funcionarios tiene que ver con el desvío de los fondos. Bueno, hay que determinar quiénes son los responsables y dónde se corta esa responsabilidad. También se vio el sabotaje, o sea, sí. O no. Sí, o yo estoy confundida. No, porque, no, no. Bueno, entonces... bueno, intentan confundirnos, ¿no? Bueno, por supuesto. Bien. Pero Córdoba fue responsable de no haber podido frenar ese tren. Vamos a un corte y ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

tenías hambruna, millones de problemas y todos los negros en el sur, no sé si te suena, todos los pobres y los negros al sur de la ciudad. Sí, claro. Bueno, no, y cambió, ahí, no cambió, no mucho no la ciudad. No cambió mucho. Ahí aparece una mujer que le llaman la Maldonada. ¿Por qué? Porque ante la hambruna abandona el asentamiento donde estaban obligados a vivir los pobres y los negros y va en busca de comida a las tolderías. Uh-huh. Cruza con otras mujeres a caballo ese río que es el Maldonado en el Juan B. Justo y trasciende los bordes del límite que no se podía cruzar, roba vacas. Lo que quedaba de las vacas, o sea, las achuras, los intestinos, lo que dejaban los demás, y se las trae para el lado sur, y ahí empiezan a cocinar los chorizos, que los juntan y los atan. Todas esas achuras que comimos hoy, uh-huh, en realidad viene de esta hambruna, de los negros que salen a robar a lo que queda de que carne sobra. De los ricos, lo que sobra. Ahí está, la Maldonada. La Maldonada, ¿por qué? Porque fue mujer de armas tomar. Y ese no era el rol de una mujer en ese momento. ¿Y tiene que ver el río que después llamó claro, ese nombre? Claramente. ¿El nombre es por ella, no? El nombre es por ella porque además ese río fue muy difícil de encauzar. Ese río dividía la ciudad claramente. Mirá vos. Que estamos hablando de segunda fundación de Buenos Aires. Una repatriación histórica debería ser la de cambiar el Maldonado a la Maldonada. A la Maldonada. Esa sería la verdadera historia. Esa sería una verdadera historia. Qué bueno, ¿eh? Esto tiene que ver con cosas que Iris nos trae. 10 estudios sobre mujeres, un librito que pueden conseguir por ahí nomás. Está bien. Seguimos con más No Nos Queda Otra en el aire de Radio Rebelde. ¿Vos querés colaborar con nuestro programa de radio? No con nuestro programa de radio, con la radio en total. Bueno, con el programa también, si querés. También. ¿Querés decir cómo... digamos, cómo ayudar? Porque si vos no ayudás, las multinacionales nos ponen la plata y tenemos que cambiar el discurso. Eso no es una amenaza. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, y si no viene Manaus y los auspicios, está todo mal con Manaus. Tenemos que cambiar. Pero si vos querés que esto se mantenga, ¿cómo haces para...? Bueno, vas a la cuenta, haces un depósito en cuenta corriente en número 50132/1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Después también podés hacerlo, porque esto es en el CUIT del 30-707-403-61/2 de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Ahí está. Te podés comunicar por Facebook a Radio Rebelde M740 o mandar un mail. Ahí está. 740rebelde@gmail.com. Si no pudiste anotar los datos, entras a la página de Radio Rebelde. Exacto. Ahí está todo lo que necesitas para aportar a esta radio, tu radio. Con esta música que nos trae al pasado, pero también al presente, estamos con el señor Martín Ayerbe. Martín, te saluda Julián, ¿cómo andás? ¡Sensacional! estás muy contento, te escucho. Sí, me voy a comprar un par de zapatos con un par de números más chicos para saber lo que es pasarla mal. Ahí está, eso es la actitud. Cuénteme, compañero, ahí, ¿cómo viene la lógica de Combatiendo al Capital? Y en este capítulo de Combatiendo al Capital, podemos decir de que nos vamos a dedicar al IAPI del siglo XXI, ¿esto es así? Sí, hoy vamos a, después de la reseña que hicimos el martes pasado sobre los antecedentes que tenemos los argentinos sobre la nacionalización del comercio exterior y el proceso de sustitución de importaciones que logró que la Argentina llegara al pleno empleo, esto significa cero desocupados, toda la fuerza laboral argentina trabajando, sí. Hoy vamos a hablar cómo realizarlo en este siglo XXI, para lo cual tenemos enormes ventajas porque tenemos antecedentes fuertes, tanto de los radicales como de los peronistas. Claro, claro. Contanos entonces, ¿cómo sería esto del IAPI del siglo XXI? Bueno, la Argentina es un país maldecido por el imperio anglosajón, en sus versiones british y yankee. Claro. A la cual la División Internacional del Trabajo, que impulsa la Organización Mundial del Comercio y los países del norte, Estados Unidos, Europa, Japón, pretenden que la Argentina se subordine a ser un país agroexportador de materias primas con muy poco valor agregado y que importe todas las manufacturas industriales que se producen en el norte. Estás hablando de lo que justamente fue la conclusión del G20, ¿no? De este pedido de abrir las economías. Claro, porque nuestro país produce alimentos para 460 millones de seres humanos. Somos apenas 42, 44 millones los argentinos. Nos alimentamos con apenas el 8% de la producción en nuestro raquítico mercado interno y el 92% de lo que el país produce sale allende los mares a alimentar otras bocas en otros países del mundo. Claro. Y esto explica que los alimentos se hayan vuelto tan caros en la Argentina, porque lo decía el ministro de Economía de la Fusiladora en 1955, que lo primero que hace la fusiladora es liquidar el IAPI con un decreto. Claro. Es más, tienen dos decretos. Hay un decreto de Aramburu y uno del Ratón Rojas, que después andaba besuqueando con Menem en la década del 90. Y con dos decretos reventaron el IAPI. No sea cosa que a este taimado se le vuelva a querer ocurrir volver. Claro. Tanto era el odio de la oligarquía argentina contra el manejo monopólico del comercio exterior por parte de Juan Perón, que sacaron dos decretos para rematarlo dos veces. En ese sentido, la Argentina, cuando el comercio exterior está en manos de las multinacionales como Cargill, André, Continental, Dreyfus, Archer Daniel Midland, Bunge, lo que hace es que estas multinacionales compren la totalidad de la cosecha a los argentinos que producen, tanto la oligarquía agropecuaria como la patria gringa de la Federación Agraria, y lo comercian en los mercados internacionales, donde la Argentina no define absolutamente nada. No define ni los precios, no define el flete marítimo, ni tampoco mucho menos define la tecnología. Por eso la Argentina se ha reconvertido de ser un país productor de alimentos para consumo humano, donde producíamos, donde históricamente producimos carne, trigo, girasol, maíz, a un país que produce forraje, porque de las 100 millones de toneladas que la Argentina produce en materia prima y alimentos, 83 millones de toneladas son de alimentos y 50 millones de toneladas, la mitad de la producción, es soja forrajera para alimentar chanchos en la China. O sea que la primarización de la economía no es solamente un título, sino que es, digamos, ya es un proyecto político directamente, ¿no? Es una realidad espantosa, porque la Argentina es un país sometido a las potencias extranjeras, las cuales definen además la tecnología conveniente, que es el paquete tecnológico de Monsanto, que entra a la Argentina a través del ministro de Monsanto y Agricultura, Felipe Solá, que hoy integra el Frente Renovador con otro con otros compañeritos de la embajada norteamericana, como es Sergio Massa y todos los que los acompañan, y firmaron además la introducción de estos eventos genéticos con un manual en inglés, ni siquiera traducido al castellano. Esto lo hicieron en la década del 90 con Menem. Ahora, además de la División Internacional del Trabajo, que condena a la Argentina a ser monoproductora de alimentos, decía Prebisch en el 55 que ante la caída del consumo interno argentino, lo que se produce inmediatamente es un aumento del saldo exportable. ¿Qué es lo que quiere la oligarquía? Claro. Que los argentinos consumamos cada vez menos y alimentos de cada vez menor calidad, básicamente alimentarnos con harinas, para ellos poder exportar, si es posible, todo. Para la oligarquía sobra gente en este país. Claro. Porque con muy poquita gente ellos pueden garantizar la explotación agropecuaria. Y todos los otros argentinos, para ellos sobramos. Bueno, eso explica también el asesinato y desaparición de 30.000 argentinos en la década del 70. Uh-huh. Porque si no, pareciera que los desaparecidos son producto de una crueldad inexplicable. Uh-huh. Y tenemos 30.000 desaparecidos porque nuestros compañeros en la década del 70 impulsaban el socialismo nacional, del cual el IAPI era una herramienta, porque era la nacionalización efectiva del comercio exterior, al igual que hoy nosotros adherimos al socialismo del siglo XXI, y los desaparecidos en la década del 70 no son desaparecidos por la lucha del boleto estudiantil. Parecería demasiada crueldad asesinar 30.000 argentinos y torturarlos por el boleto estudiantil. Justamente en momentos mucho más profundas, donde se pone en duda el número, pero que, como bien decís vos, hoy existe un nuevo gobierno que intenta esto, no hacer una Argentina no para 40 millones de argentinos, esto que recalcaba tanto Cristina, sino que una Argentina para pocos, porque como decís vos, tiene que haber un excedente. Pero porque es importante dar el debate sobre lo que pasa hoy, y todo argentino se da cuenta cuando va a la carnicería, a la verdulería, también es importante esto que hacen ustedes a través de las cátedras bárbaras, de poder bajar la línea y decir, bueno, no, pará, esto no lo quiero, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es ese yapi que se puede construir? Martín, ¿cuál es la propuesta para la gente vaya y la note en el bolsillo y la pueda discutir con su vecino? Bueno, lo que tiene que hacer la Argentina, en 2019 nosotros tenemos que ir por todo. Porque ir por la mitad ya vemos que... El 50-50. No tiene los resultados esperados y que además el enemigo no nos va a perdonar jamás. No, si hubiéramos nacionalizado el 100% de YPF no nos hubieran perdonado jamás. Y con el 51 tampoco. Así que el precio es el mismo. Es el mismo, claro. Lo que hay que hacer es ir por todo. En el caso del IAPI, la Argentina tiene que nacionalizar su comercio exterior y a través de las leyes que ya tenemos creadas, transporte por agua con reserva de carga para reservar el 50% de los fletes internacionales del comercio exterior, y con el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, que venimos impulsando desde el astillero Río Santiago, desde la década del 90, sí, construir a través de un camino crítico industrial la flota mercante, que es el brazo ejecutor logístico de una política de soberanía en el comercio exterior. El IAPI es el instrumento de intercambio por el cual se compra la totalidad de la cosecha y en la misma ventanilla unificada de estatal, desde la cual se importa lo que el país necesita en términos de bienes industriales para sustituir importaciones. Ahora, Martín, eso que vos planteás que tiene un mecanismo bastante sencillo, como decir, bueno, a ver, ustedes cosecharon tanto, démenlo todo y yo lo comercializo y te devuelvo lo que vendiste. Digamos, generaría una situación de mucha tensión y de mucha disputa, ¿no? ¿Qué escenario te imaginas? Porque eso que es un decreto que firma el reciente presidente asumido, pero que genera un nivel de tensión muy importante. ¿Vos crees que con la estructura que existe hoy en el comercio exterior se puede avanzar en decisiones como esta, la que vos estás hablando? Sí, por supuesto, porque el país ya lo hizo, la Argentina ya lo hizo, y el éxito de la Argentina radicó en la nacionalización de su comercio exterior con Juan Perón en la década del 40. Claro. Cuando el país nacionaliza el comercio exterior, empieza el proceso de sustitución de importaciones. Pero yo te hablo de la 125, por ejemplo. ¿Cuál sería la estrategia para poder ir contra los verdaderos y los poderosos intereses, que estamos de acuerdo, pero tratar de hacer, de no generarle, digamos, en bandeja una eclosión política? ¿Cómo te imaginas? ¿Esto debería ser de alguna manera escalonado? Digo, no sé si tiene que ver con la 125, pero vos me entendés. No, tiene que ser de un golpe, es una decisión ejecutiva que tiene que salir de un golpe, porque bueno, no puede ser que lo que es estatal, lo que es nuestro, lo que es estatal, es de todos, pero lo que es privado es de ellos solos. Claro. Entonces, eso es enormemente injusto. La Argentina tiene que nacionalizar el comercio exterior, apoderarse del intercambio comercial, como lo hacen otros países del mundo. Hay antecedentes argentinos, hay antecedentes en la Unión Soviética, los propios países del norte, cuando necesitaron hacerlo, lo hicieron así. Y cuando estuvimos en la 125, el enfrentamiento en términos numéricos son 2.400 terratenientes que producen el 60% de la soja transgénica y 72.000 explotaciones medianas y pequeñas que son las que producen el otro 40% de la soja. No es tanta gente. Ese es el tamaño del enemigo, que tiene un enorme poder. Lo sabemos porque son la polea de transmisión en la Argentina de los intereses de Cargill, de las multinacionales. Pero el precio de la colonia lo estamos pagando con los chiquitos que se nos mueren de hambre, con los pueblos originarios, con los pibes que revuelven la basura para buscar alimento. Entonces hay un precio de la dependencia en manos extranjeras, y también hay un precio que nosotros también estamos dispuestos a hacernos cargo por nacionalizar el comercio exterior y construir la justicia social en nuestro país. Qué importante. Porque no nos sale gratis a nosotros estar en manos de los extranjeros. Lo pagamos con el hambre de nuestro pueblo, con la carestía del pueblo argentino y con la falta de laburo. Porque los mismos exportadores, las cámaras exportadoras, son las cámaras importadoras. Claro. Entonces jamás van a realizar los privados la sustitución de importaciones, porque tienen que montar una industria, tienen que pagar sueldos en la Argentina, y no quieren ese conflicto. Lo que quieren es importar del extranjero, manejando ellos los precios con los cuales le venden al pueblo argentino carísimo los productos extranjeros, y jamás la Argentina se va a industrializar de la mano privada. Acá se necesita Estado empresario, porque el IAPI lo que hace es sanear el vínculo tóxico con el mundo que hoy tiene la Argentina. Claro. Y las sociedades y corporaciones del Estado, las empresas estatales, tienen que hacer orbitar a su alrededor la pequeña y mediana industria, las pymes y las cooperativas, como proveedores de una cadena de valor nacional en la cual vayamos paulatinamente sustituyendo importaciones industriales. Los cálculos a nosotros nos dan lo siguiente. A ver. La Argentina está importando 8 millones de puestos de trabajo del extranjero todos los años. Y tenemos 3 millones de desocupados. Si creamos trabajo industrial en la Argentina a través del Estado empresario, la Argentina llegaría al pleno empleo. No es tan difícil, ya lo hicimos en el 74 con la vuelta de Perón. Y llegando al pleno empleo, le daríamos trabajo a los 3 millones de desesperados que no tienen destino, y a su vez, la Argentina no dejaría de importar, porque la Argentina importa muchísimo, importa el equivalente a 8 millones de puestos de trabajo, claro. Y lo que hay que sustituir en nuestro país son 3 millones de puestos de trabajo nada más. Uh-huh. No estamos tan lejos. Piensen que el empleo en la Argentina es del 17% de la masa laboral argentina, solo el 17% trabaja en el Estado. Ahora, en Inglaterra es el 18% de la fuerza laboral que está en el Estado. En Canadá el 20%, en Francia el 22%. En la península escandinava, Finlandia, Suecia y Noruega, es del 30%, 32% y 35%. Claro. En Suecia el 35% de los trabajadores trabaja en el Estado. Y este chanta de mierda de Macri anda mintiendo como perro, diciendo de que el Estado está demasiado sobredimensionado en la Argentina. Eso es recontratrucho, no requiere ningún tipo de análisis, porque se cae a la mierda ese razonamiento. Claro. Si nosotros llegáramos al pleno empleo a través de las industrias estatales, cosa que podemos hacer porque tenemos fabricaciones militares, Astillero Río Santiago, Altos Hornos Apla, Somisa, todo eso son YPF, yacimientos carboníferos fiscales, todos esos emprendimientos industriales de gran escala argentinos, los realizó el Estado. No el privado. El país se realizó y se desarrolló a través de las empresas estatales. Y si llegáramos a emplear a los 3 millones de desocupados, darle trabajo a los 3 millones de argentinos que están desesperados, la Argentina crecería del empleo estatal de el apenas 17% que hoy tiene a un 22%. Estaríamos al nivel de Francia. Martín. Porque hay algunos que se piensan que esto si no sería una dictadura castrocomunista. Y no estamos planteando eso. Escúchame, Martín. Estamos planteando un camino crítico hacia el pleno empleo, y el pleno empleo le va a dar un enorme poder a la clase trabajadora argentina, y desde ahí construiremos el socialismo nacional. Tiene mucha potencia estas propuestas, y que me parece son importantes poder plasmarlas y que la gente las pueda tener en la mano, las pueda escuchar, las pueda ver, porque así como vos bien decís, después hay que elegir cuánto uno quiere pagar, cuánto es el precio del sometimiento y cuál es el costo de la liberación, de la libertad. Martín, por supuesto la gente puede entrar al Facebook de Cátedras Bárbaras del Movimiento Industrialista Nacional para poder ahí asesorarse, cuando va a haber charlas, en donde, brevísimo, ya no tenemos que ir a la pausa, Martín, ¿cómo ves la calle así, en pocas palabras, decímelo? Y está dura la calle, está muy dura, la gente la está pasando muy mal, el empleo en negro está aumentando, los despidos se ven en todos lados, no solamente en el ámbito estatal, sino que los despidos están a la orden del día en la calle, y los industriales argentinos, que de burguesía nacional no tienen un carajo, están ejerciendo su característica bisexual, que es cuando les conviene en el mercado interno, fabrican en el país, y cuando no, como en este caso, se reconvierten como importadores. Entonces todo el sector manufacturero argentino, en manos de los privados, se está reconvirtiendo como importador. Claro. Entonces necesitamos la vuelta del Estado empresario para marcar pautas en términos industriales, en precios, y además dar el trabajo nosotros que los privados jamás van a dar en la Argentina para llegar al pleno empleo. Muchas gracias, Martín Ayerbe. Como siempre, nos escuchamos, nos vemos el martes que viene en este espacio que es, que ¿cómo se llama? Combatiendo al Capital, ya más o menos se llama. Y puede ser, es un lindo nombre. Es un lindo nombre. Es algo de la marchita que muchos ya se olvidaron. Pero nosotros no. No, nosotros no. Gracias, Martín. Un placer, como siempre. Saludos a todos ahí. Chao. Salud la barra. Hasta luego. Estábamos con Martín Ayerbe, un amigo de la casa ya, ahí tirándonos las datas sobre lo que tiene que ver con... Está bueno hacer una efeméride de hoy. Sí, ¿no? Breve, porque hoy es 6 de septiembre. Ajá. Hoy es el 6 de septiembre, 1930, es el primer golpe. Ah, tenés razón. Militar a Yrigoyen, que fue quien creó YPF. Interesante, tenés razón, se nos escapaba eso. Hay que recordar esas efemérides. Muy bien, se la habrá escapado acá el amigo Ayerbe, pero sí interesante esto, ¿no? De cómo las soluciones para mejorar tampoco es que son que hay que inventar. Ya están en el ADN, en la construcción cultural. Está en el ADN desde 1930, o sea, cuando hizo YPF y un par de medidas más nacionalistas, Yrigoyen, se pudrió todo. Por eso decimos, más allá de tal o cual causa, acá en definitiva lo que hay es una persecución a una cantidad de puntos que se han desarrollado cuanto a la industria nacional en cuanto a las posibilidades de crecimiento como Argentina. Y eso se paga con la persecución. Esto que pasó, como decís bien vos, en 1930 fue la inauguración de los golpes de Estado que se sucedían sí, hasta el último. Y siempre fueron por el mismo motivo y siempre nos plantean la misma disyuntiva. Exactamente. Esa, yo no diría bisexualidad, diría bipolaridad, porque es una... Nos presenta un mundo bipolar cuando el mundo hoy ni siquiera ya es bipolar. Ajá. Ojo con eso también. Pero qué importante, ¿no? Porque de alguna manera Martín nos trae las herramientas y las recetas para poder saltar ese cerco que siempre nos Sáltale, han puesto. Compay. Ahí está, día, la única más manera. Que nunca, ¿no? Con ese muro que propone Trump. Exactamente. Sáltale, compay. Tenemos para que buscar ese tema. Saltar el muro para construir una liberación nacional y social que realmente destierre la miseria y la exclusión de la Argentina. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. ¿Necesitas artículos de librería? Bueno, acércate a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés comunicarte por teléfono? Lo puedes hacer al 4893-2323. 4893-2323. Si necesitas, llama a Libergraf Librería, una empresa amiga. Ya hay llamados por teléfonos y mensajes para las entradas para Alambre González. Qué bueno. Nos escribe Sebastián de Villa Urquiza, dice: yo soy fanático con mi señora. Acá pone, esperá que se me el teléfono. Bueno. Dice que es fanático de Alambre González y que quiere dos entradas, así que ya está anotado. Y ya llamaron también por Fontova. Bien, muy bien, así que bien. Si querés entradas, esta semana, es el viernes, está Fontova en el Roma y el jueves Alambre González. ¿Querés entradas? Manda los últimos tres números de tu DNI y un teléfono y se comunican con ustedes. Vamos a una pausa y ya venimos. Tenemos prometido trabajar algún temita. No lo prometo. Listo, vamos a la pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. De Mendiguren advirtió que Argentina y Brasil deben negociar juntas frente a China. Según el diputado del Frente Renovador, esa es la única manera que tiene nuestro país para revertir el déficit que padece frente a la potencia asiática. El ex titular de la Unión Industrial Argentina habló con Telam Radio sobre los convenios firmados por Macri en su reciente visita a China. Creo que con China, Argentina tiene una gran posibilidad, pero si negocia desde su fortaleza, que tanto China como el sudeste asiático tienen dos debilidades estructurales. No tienen minerales, no tienen alimentos. Justo el continente latinoamericano es lo que es fuerte. Y en eso, Argentina y Brasil juntos, la oportunidad que tienen es mucho mayor porque, si no les soy muy franco, no sé cómo vamos a salir de estos términos de intercambio que ya tenemos más de 15 mil millones de dólares de déficit. Política. Debemos generar una alternativa para el 2019 de peronismo kirchnerista. Así lo afirmó el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, en diálogo con Telam Radio. El dirigente se refirió al peronismo que representa el grupo Esmeralda, que integra el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Que podamos generar una alternativa para el año 2019, pero con clara orientación al peronismo kirchnerista. No creo que ese segmento de la sociedad se vuelque a un dirigente que en su provincia tiene a la religión como una materia obligatoria en las escuelas públicas, o que le entregue premios a los legisladores que votaron en contra del matrimonio igualitario. Sociedad. Asesinaron de un balazo a un joven para robarle el auto en Lanús. El hecho ocurrió anoche en la calle Colombia, al 1500, en la localidad de Gerli, cuando Juan Ignacio Tejero, de 22 años, y su pareja Alejandra salían de la casa que comparten con su bebé recién nacido y su suegro. Según voceros policiales, en momentos que la pareja subía a su vehículo, fueron abordados por los asaltantes, quienes dispararon cuando el joven intentó escapar marcha atrás y resultó mortalmente herido. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Neuquén. Cambio de horario en los pasos internacionales. El Pino Achado operará de las 8:30 a las 19:30, mientras que el Cardenal Zamorelo hará de 8 a 18. Esto se mantendrá hasta el 21 de septiembre, cuando vuelva a cambiar el horario. Recuerde, en zona de precipitaciones, disminuir la distancia de frenado con el vehículo que los antecede y verificar que todos los ocupantes del vehículo de utilizar el cinturón de seguridad. Informó Gregorio Lamperti, de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Doce y seis del mediodía y aquí estamos de nuevo en Radio Rebelde, en el programa de la revista Amartya. Sí, acá me dicen, sí, me señalan. El número 23 de la revista Amartya, a 40 pesitos. Ahí está. ¿Eh? Ya está disponible, chicos. Es que es una pizza, una porción y media. Sí, de Ugis. De Ugis, exactamente. recordamos que seguimos sorteando las entradas para ver a Fontova y para ver a... Alambre González. Alambre González, sí. Pero vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con una causa que sigue su trayecto y que para hablar de esto estamos con Gregorio Dalbón y estamos hablando de lo que finalmente sucedió como el juicio oral, ¿no? que se planea llevar adelante y que se lo elevó y que en estos términos es la acusación que se sostiene con debido. Y para poder hablar de este tema y no decir, digamos, cosas que no son, queremos hablar con Gregorio Dalbón, que fue abogado de víctimas y que sabe muy bien del tema. Gregorio, te saluda Julián Saud de la revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Gregorio. No, por favor. Bueno, algo que tiene que ver con una noticia que digamos que es para toda la audiencia es de notoria, digamos, información, tiene que ver con este juicio que ahora también lo lleva a juicio oral a debido. ¿Qué reflexión te merece vos que sabes tanto de la causa? Mira, no era de esperarse, que no lo hagan. Claro. Porque en definitiva se convirtió lo que era un choque de trenes en un juicio político, nunca visto en ningún lugar del mundo, en donde, por ejemplo, después vino Castelar y solo se fue contra el Motorman, después vino C2 y solo se fue contra el Motorman, sí. Después vino Temperley y solo se fue contra el Motorman, y así sucesivamente en todas las ciudades del mundo que vos puedas ver accidentes de trenes, jamás se llegó a secretario de Estado ni a la evolución de lo que era el ferrocarril para tratar de hacer una imputación objetiva o subjetiva, como quieras llamarle, los penalistas respecto de las personas que son accionistas de la concesión o de los funcionarios públicos que entregaron subsidios para que funcione. Todo esto fue un invento, evidentemente, primero de Bonadío, con la anuencia de Delgado, y luego sostenido por un tribunal oral que, evidentemente, bueno, no me dejaba reproducir la verdad. Sí. Por eso tuve el encontronazo con ellos y no quisieron que esté más en el juicio, algo inédito en la historia, pero de todas maneras para mí es orgulloso, ¿no? Que te echen de como oro, pique mejor. Pero ahora con debido, bueno, es lo mismo. Nosotros obviamente que nos sumamos al juicio para estar. Sí. Pues nosotros le vamos a preguntar a debido si estaba manejando el Chapa 16, que hizo la mañana del 22 de febrero del 2012, si le dio órdenes a alguien para chocar el tren, si cómo se afanaba los subsidios con Sirigliano, si le daba la plata en la mano, le hacía cheques. Gregorio, me voy a entretener muchísimo. Para que la audiencia pueda entender y nosotros también, porque uno de los roles de los grandes medios, vos lo sabes muy bien, es la de confundir. Entonces, sí, claro. primera pregunta que yo necesito aclarar. ¿Está demostrado que el tren chocó porque Córdoba no frenó o eso está, sí, claro, en duda? No hay duda que fue, es así, no hay duda, digamos. Porque de hecho el fiscal, dentro de todo lo que el desastre que hizo, lo imputó, y el tribunal oral no tuvo más remedio que condenarlo, porque lo que pretendían los McGinn y Rey era que el motorman quede ileso, como una víctima más. Bueno, la fuerza que le pusimos nosotros a la querella fue decirle, mirá, todo lo que vos quieras, pero ni se te ocurra absolver al motorman, porque ya ahí estaríamos ante fuera un estado de derecho, era un disparate. Y ahora con debido quieren hacer lo mismo, pero seguramente la condena escrita. Las razones para elevar a juicio oral a debido tienen que ver con el tema de los subsidios. Vos decís, sí, que son... En realidad, lo que pasa es que le imputan las dos cosas. Las dos cosas, porque también es por los... Le imputan el estrago y le imputan el tema de los subsidios. Y yo lo que siempre dije fue que el tema de los subsidios entre los funcionarios y los la concesión, es decir, el grupo TVA, sí, me parece muy bien que si quieren investigar, lo que investiguen. Había una investigación en el juzgado del doctor Ramos, previa al hecho de 11, es decir, que se juzgó por el mismo hecho dos veces a la misma persona. Por eso yo no sé qué va a ser casación al final de toda esta historia, o la corte. Pero lo de debido es más juicio político que un juicio del tren. O sea, debido tenía bajo la responsabilidad de él el Ministerio, en ese momento, de Transporte, pero debajo de él estaba la Secretaría de Transporte, que era Schiavi. Claro. Y si lo llevara hasta Schiavi, en su momento yo también lo metía debido adentro de la bolsa, cuando estaban todos metiendo gente, inclusive metía a Cristina. Dije, si quiere ir hasta arriba, vayamos hasta Cristina, vamos a preguntarle a Cristina si manejaba el tren. Claro. Vamos a ver si realmente las pericias dicen que entre Cristina, debido, Jaime y no sé quién, porque Jaime ahora está condenado a ser un delincuente, porque se fue confeso a hacer un juicio abreviado, pero se había ido hacía 4 años de la función pública, era imposible acusarlo. Claro. Lo acusaron porque se llamaba Jaime. Sí. Fíjate vos que absuelven de culpa y cargo al hombre de Sícaro, que es el hombre del flaco Randazzo, sí, que está por debajo de Schiavi, y a Schiavi lo condenan. Claro. Y el que está por debajo de Sícaro también lo condenan. Es decir, que no tuvieron, o sea, evidentemente es un tema, para mí, ¿no?, como todo lo de Comodoro Pi, político y de guita. Evidentemente es político y de guita. Haceme una mano acá, te mando al operador, fíjate lo que podés hacer conmigo. Bueno, de un modo zafó Sícaro. Schiavi no quiso seguramente pagar ninguna coima y se tuvo que bancar la condena. Lo mismo hizo Sirigliano y lo mismo hicieron un montón de personas que tuvieron un negocio, que seguramente se enriquecieron con ese negocio, pero era su negocio, era lícito. ¿Eso se pudo demostrar, que hubo desvíos de que lo que tenía que ver con los subsidios, o no? No, fehacientemente no. Lo que hizo la abogada del Motorman para establecer una burla para que los familiares la aplauden de acción en andas, fue decir que con la tarjeta operativa que tenía la empresa TVA, Silviano hacía gastos de comprar joyas en una calle italiana, que no me acuerdo el nombre. Pero no significa nada, eso no significa que el tren, si tenía 7 mecanismos para frenar y Córdoba desconectó el freno de emergencia 350 metros antes del andén, ¿de qué estamos hablando? Si Córdoba frenaba, ¿el tren frenaba? Sí. Sí. Bueno, entonces, era algo tan simple. Bueno, no solamente no frenó, sino que desconectó un freno de emergencia. Decime ahora, ¿por qué hicieron el circo este? ¿Por qué? Porque los McGinn y Rey, conjuntamente con Gustavo Vera y conjuntamente con algunas otras personas, que seguramente del grupo Clarín, Bonadío, etcétera, lo organizaban el circo mediático de, el diario Clarín, y de que vayan todos ahí con la justicia por once, utilizando el dolor de la muerte de un hijo a través de tratar de buscar venganza y no justicia. Ni siquiera quisieron saber la verdad, porque los mismos McGinn y Ray no acusaron al Motorman. Es como que vos no acuses al que mató a tu hijo, al tipo que desconectó el freno de emergencia. Imagínate hasta dónde llega la locura, pobre gente, ¿no? Porque la verdad, debes quedar loco cuando te pasa algo a un hijo tuyo, como para no acusar al que se lo hizo. Porque todo lo demás está muy bien. Si vos querés acusar al Estado y acusar a todo el mundo, tenés el derecho del mundo de hacerlo. Pero no acusar al que desconectó un freno de emergencia, que quedó probado porque está confeso Córdoba, me parece ya un disparate. Y después el tema político, ¿no? El hecho de que parecían que estaban más felices en las marchas que en el juicio. Vamos a leer el petitorio y se abrazaban y parecía que era un partido de fútbol. Y se habían muerto 51 personas. De lo que no saben ellos es que los que los seguían a ellos eran personas que a veces se ponían remeras, que no tenían nada que ver con la justicia por once, que no tenía absolutamente nada que ver y que eran partidarios del grupo, de un grupo, de un sindicato del Pollos Obrero, pero de la lista marrón, que las acompañaban y que hacían todo el bardo para tratar de buscar, de algún modo, un futuro político. De hecho, la madre de Menguini Rey se postuló, hizo un libro, pobre mujer, utilizó la muerte de su hijo para tratar de hacer algo en la vida. Ajá. Evidentemente es muy pobre ese argumento como para poder condenar a toda la gente que condenaron, porque en realidad lo condenaron porque tenían miedo a la tribuna que le movía el alambrado a los jueces. Claro. Si los jueces hubieran hecho justicia, debieron haber condenado al Motorman a una pena muchísimo mayor a la que la condenaron, porque el Motorman no frenó adrede, porque no se saca el freno de emergencia. Claro. Y uno me puede preguntar, ¿y pero qué? ¿Se quiso matar? Mira, fíjate que ni Córdoba, ni Benítez, ni López, que son los tres que tiraron el tren contra 11, sí, no sufrieron una sola fractura. Claro. O sea, evidentemente sabían lo que hacían. Entonces, bueno, atrás de esto está la fraternidad, atrás de esto está una negociación por los trenes con Randazzo, entre Omar Maturano, Randazzo, y vaya a saber quién más, y está la mano negra, tintes mafiosos, circunstancias que, por supuesto, no me permitieron investigar, el asesinato de Andrada, el hombre que le da el tren a Córdoba y le dice que está todo bien, que lo mantenga bien, que tiene freno largo, que era algo habitual en los trenes de esa categoría. Le pegan 4 balazos. ¿Por qué le pegan 4 balazos? Porque seguramente le pidieron a él que haga la planchadita. Uh-huh. Porque un experimentado Motorman tenía más de 50 y pico de años y más de 30 de trabajo. Córdoba tenía 20 y pico. Uh-huh. O sea, le dieron para hacer la planchadita, así era el pseudo atentado de 11, a un tipo que no tenía la base necesaria como para darte un choquecito de atrás, que era lo que pretendía seguramente el sindicato de la fraternidad. ¿Y vos qué suponés? Para llamarle la atención al gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y vos suponés que el anterior Motorman ese fue asesinado porque se negó? Porque no lo quiso hacer. Ajá. Estoy seguro. Ahora, estoy seguro. Es muy duro esto que estás contando y que por supuesto ya lo has contado. La verdad que yo vengo contando siempre. Vos sabés que la vengo contando siempre. Y como dice Gandhi, aunque sea chiquita, es mi verdad, y es la verdad. Lo que pasa es que estoy peleando contra los molinos de viento. Claro. David contra Goliat. ¿Qué le voy a decir? Que cuando Clarín pone la tapa, condenan por corrupción, la corrupción mata, y empiezan a hablar pelotudeces cuando no estuvieron en el juicio y no se dieron cuenta que todos los frenos funcionaban. ¿De qué están hablando? O sea, están hablando de pelotudeces para querer, y como hicieron y como hacen, penetrar a la gente con mentiras. Y lamentablemente, las mentiras penetran a la gente, porque finalmente la gente se las cree. Entonces, es terrible esto, lo mismo que lo que está pasando con la presidenta. No hay momento del día que no tenga yo prendido una radio, un canal de televisión, que no hablen de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. O sea, evidentemente hay un cagazo, porque les está yendo para el orto a este gobierno, que lo lamento mucho que le vaya mal, que no es mi gobierno tanto como no lo era el de Cristina, ¿eh? Que quede claro, yo en ese sentido soy alfonsinista y tengo otra cultura de lo que es el digamos la política. ¿Sí? A mí me gustaba muchísimo la política partidaria, la política más verticalista, bueno, obviamente me sentía muchísimo más cerca, y me siento, de Cristina que de Macri, ¿no? Porque sí, Macri, sí, como decía Alfonsín, era el límite. Claro. Pero más allá de eso, le está haciendo tan mal que hablan de ella porque están cagados de que vuelva. Ese es el problema que tienen. Están hablando de ella, están tratando de proscribirla o de meterla presa como sea. Mirá, fíjate el pibe este Marijuán diciendo que fue compañero mío de facultad, que no tengo nada personal contra él. Sí, sí. Y que lo conozco, que en definitiva, a priori, yo no entiendo, dicen que tiene la causa papel prensa parada, etcétera, etcétera, y lo reputean. Pero a priori, a mí no me parece un mal tipo, un tipo deshonesto. Ajá. Ahora, hay que ser muy pelotudo para decir en un audio, la dejo al borde de la detención. Sí, ¿no? O sea, y la pelotudez, no bajo ningún punto de vista, es compatible con la Fiscalía Federal. Claro. O sea, si sos un pelotudo, no podés ser un fiscal federal. Sos un pelotudo que te tenés que dedicar a pelotudear. O podés ser un pelotudo como abogado, que nadie te puede decir más que tu cliente, sos un pelotudo. Ahora, si yo estoy pagando con mis impuestos el sueldo de un pelotudo, no se puede, bajo ningún punto de vista, permitir y dejar pasar que le diga por audio a un periodista, la dejo al borde de la detención. ¿Al borde de qué detención la dejaste? Claro. Si no tiene ninguna causa con posibilidad de obstruir la justicia, si siempre se presentó a derecho, ¿al borde de qué detención la dejas si no obstruye a la justicia, si siempre se presenta cada vez que lo llama Bonadío, si siempre se presenta cuando la llama Ercolini? ¿Cómo la dejás al borde de la detención? ¿Qué te querés, lucir con la presidenta de la Nación? Claro. ¿Qué sos un onanista de decir yo la metí presa? ¿Qué se pelean? ¿Bonadío y vos, Marijuán, para ver quién mete presa a Cristina, para ver quién es el guapo que la mete presa? ¿Por qué no ponen las pruebas sobre la mesa y me dicen cuáles son las pruebas que tienen para dejarla al borde de la detención? Porque lo que dijo Marijuán fue, con el pedido de embargo y con el hecho de que tenga que la prohibición del país, la dejo al borde de la detención. Sí. Lo dijo, porque se afanó esto, porque se afanó lo otro, porque el cheque rebotado vino al nombre de ella, porque en realidad son chorros, porque... No, dijo una pelotudez más grande que una casa. Un deseo, entonces, dijo, más que un planteo concreto. Exactamente, si vos me decís, está al borde de la detención, ¿y por qué? Y porque, ¿sabes qué? Le cazaron adentro de la casa una bóveda y tenía 1.500 millones de dólares. Y bueno, ahí cagaste, ¿viste? Yo ahí te puedo decir, bueno, y sí, cagaste, ahí estás, hay que ver si son lícitos. Pero las causas que tiene, recién estábamos viendo por televisión que Cristina estaba pidiendo el sobreseimiento en lo que es dólar futuro, y ¿en qué situación están estas causas? Vos decís que no hay ningún tipo de... Ningún riesgo, ¿Y qué las van a mantener? Yo recuerdo el caso de Perón, perdóname, a Perón le mantuvieron 51 causas, se las mantuvieron durante 18 años, que estuvo proscripto, claro. Exactamente, ahí habla Iris Echeverri. En este caso, ¿vos crees que hay, digamos, se puede construir una solución para estos casos o los van a mantener in eternum? No, los van a mantener hasta que ella vuelva y sea presidenta de la Nación. Ah, sí, directamente. Seguramente cuando sea presidenta de la Nación. Primero y principal, entiendo que si esta gente no puede, porque no va a poder, porque todavía queda alguien noble en la justicia, y para que Cristina vaya presa tienen que pasar no solamente Marijuán, Ercolini, Bonadío, sino que tienen que pasar la sala segunda, la sala primera, la sala de casación, la Corte Suprema de Justicia, es decir, falta. Todo eso va a pasar seguramente el gobierno de Macri. Cuando Macri se dé cuenta que su rival va a ser Cristina y que va a perder por paliza, seguramente los eche a los jueces, porque Macri es así. Macri, si los jueces no le sirven para lo que les ordenó hacer, los va a echar. Y si no los echa Macri, seguramente cuando vuelva un gobierno democrático, por lo menos un poquito más democrático que este, porque este democrático es porque fue por la voluntad del pueblo, sí, pero un poquito más democrático en lo que es la justicia, tendremos un consejo a la magistratura que diga, bueno, déjense de hacer perseguimientos a personas, dejen de perseguir a las personas, se las puede investigar todo lo que ustedes quieran, pero no perseguir. No se puede poner el audio de un fiscal en un canal de televisión, no se puede mostrar las cajas de seguridad de la hija cuando los bienes eran lícitos y cuando los dólares eran lícitos, no ilícitos. Pero si no vos se puede hacer esas obscenidades. Si vos escuchás a los interlocutores de este discurso, hablan de que es muy probable que Cristina vaya presa. ¿Pero quién? El Majul es un interlocutorio, pero es un impresentable, pobre Majul. El propio Bonadío lo dice. Está lleno de rencor, es un hombre que está lleno de rencor, tiene a la mujer colocada en el gobierno de Macri, es un hombre que no está lleno de rencor y vive de la pauta y del rating, es un showman, le importa un huevo la verdad. A la Nata, por ejemplo, que es otro showman, ¿vos te pensás que le importa si Cristina cometió o no cometió delito? Le importa un carajo, lo que le importa es la plata, el show, le importa el rating. A nadie realmente le importa. A algunos periodistas que son de judiciales, que me los cruzo yo en los pasillos, por ahí sí les importa, porque están detrás de las causas, quieren ver las resoluciones antes de publicarlas, son un poco más prolijos. Pero después son todos showman, son todos estúpidos que laburan para tener rating. Gregorio. Y destruyen una familia, porque lo que hacen es tratar de destruir una familia, que no lo van a lograr. Sí, sí. El caso de Milagros Salas, que vos habías anunciado que ibas a ir a Jujuy a trabajar. Fui el 18, y hablé con la abogada también de ella. Bueno, en principio no querían, yo quería hacer una presentación en Jujuy, que no quisieron los abogados de la Tupac Amaru, que la haga por una cuestión estratégica, y lo que hice fue, bueno, hacer algún, como un inventario donde está, porque donde está es peor que Sierra Chica. ¿Vos pudiste verlo? Es un hacinamiento absolutamente asqueroso. No me permitieron verla, algo que me pareció buenísimo, porque para lo que voy a hacer en octubre, que es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mí me sirve mucho, porque no te pueden negar ver un preso. Pero cuando te niegan ver un preso, ya directamente no tiene derecho a ver a un abogado. O sea, es una cosa... El preso puede negarse a verlo al abogado, pero no pueden negarte ellos avisarle que está esperándote. Ahora, pero que los abogados de ella tampoco, los de la Tupac tampoco pueden verla. No, ellos sí. Lo que pasa es que yo iba a verla, a saludarla, a dejarle unos alfajores y también para charlar, porque soy abogado. Cuando claro. Eres abogado, vos podés pedir al reo. Van, lo piden. Si el tipo te quiere ver, baja. Si el tipo no quiere verte, no baja. Pero te pueden decir que no. Yo no tuve ni siquiera la posibilidad de que le informen que yo estaba. No le vamos a informar que usted estaba. ¿Por qué no le va a informar? ¿Por qué no? Porque no le pueden informar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y estuve un día en Jujuy con dos Toyota atrás que me seguían a todos lados donde iba. Y cuando me iba y di la cédula, agarraron un cuadernito y anotaron mi nombre y mi DNI. Mira. Digo, ¿por qué anotas eso? No, rutina. Parecía un feudo. Mirá, horrible, horrible como está Jujuy, horrible lo que le pasa a esta mujer. ¿Y en qué circunstancia está, Milagro? ¿Está complicado? ¿Puede llegar a salir? ¿Cómo está? Yo creo que está que es nula la causa porque está mal detenida y de ahí en adelante todo lo demás nulo. Ajá. O sea, lo que van a tener que hacer es, creo yo, si la justicia existiera, ¿no? Lo que deberían hacer es una causa nueva y deberían imputarle los delitos, leerle los derechos, y por esos delitos y por esos derechos podrían detenerla. Ahora, detenerla por el acampe, como arrancó la causa, es una causa que está viciada de nulidad y que cuando llegue a alguien que sea un hombre honesto, seguramente va a decretar la nulidad de toda la causa. Lo que pasa es que mientras tanto se está comiendo un garrón, absolutamente horrible, ¿no? Porque la pérdida de la libertad, hoy la libertad es, en la Argentina parecería ser un país policíaco, ¿no? Un país represivo. Se acabó la libertad, se acabó la democracia, se acabó la posibilidad de decir y hacer lo que uno quiere, ni siquiera puede hacer. Tengo una pregunta, Gregorio. Sí, o te dicen que sos un terrorista porque haces un tuit. Claro, la verdad que están todos locos. Y, Bullrich, no sé si es loca o alguna otra cosita, ¿no? Te hago una pregunta, Gregorio, te habla Iris. Pregunta, ¿tiene posibilidad Milagro Sala de ir a corte internacional y reclamar y demandar al Estado? Sí. Lo que tiene más que nada es que lo que voy a pedir yo es esto, es que vayan a... se llama una investigación in loco, que es en el lugar... En el lugar se llama in loco, ellos lo tienen como de esa manera, ¿no? No sé si viene el latino de dónde carajo, pero bueno, voy a pedir una investigación que venga una parte de la Comisión Interamericana a Jujuy para que en el lugar observen lo que está sucediendo y que además observen, por supuesto, la causa. En el caso de que ellos vean que hay una irregularidad, como la hay, de hecho lo van a notar apenas aterricen. Ellos lo que van a hacer seguramente es una medida para que la Corte Suprema de Justicia le informe al juzgado y a la fiscalía que están interviniendo que no pueden intervenir más. Claro. Y que va a tener que intervenir otro juzgado, otra fiscalía, o van a tener que hacer algún tipo de circunstancia que primero que le dé la libertad, porque nadie puede estar privado de la libertad de la manera en que está privada de la libertad Milagro Sala. Y luego harán una causa nueva. Ahora, si después esta mujer se llevaba los bolsos con la guita y era una chorra, y bueno, tendrá que pagar. Como digo, siempre de todas las personas. Si te demuestran que sos un chorro, tenés que pagar. Pero te lo tienen que demostrar, te tienen que quebrar el principio de inocencia. Hasta tanto vos no te lo quiebren. Sos inocente. A pesar de que a la gente le repugne López, le repugne Lázaro Báez, se presumen inocentes. Hasta que tengan una sentencia firme, se presumen inocentes. Entonces, imagínate vos, a la presidenta todos los días le están diciendo que es una corrupta, que es una coimera, que es que es esto, que es lo otro. ¿Cómo no íbamos a salir a defenderla, a difamar, a las difamaciones? ¿Cómo no íbamos a salir a demandar a cada uno de los periodistas que la difama, a cada uno de los políticos, como Stolbizer, que lo único que hace, pobrecita, es hablar de Cristina Fernández de Kirchner? Se levanta, debe tener un póster en la casa y la debe mirar, la debe besar, debe acariciarla, debe decir, bueno, ayúdame hoy a ver qué digo de vos, qué te puedo ¿En qué situación está Stolbizer? ¿Eso qué quedó? Stolbizer está menos 10, no existe. Stolbizer es una mujer que lo único que puede hacer es simplemente llevar y traer lo que le da el grupo económico Clarín, tal como lo dijo Carrió, y tratar de ver qué hace con algunos machetes que le pasa a Bonadío, que es otro impresentable. Bonadío. Pero Stolbizer se está convirtiendo en impresentable. Vas a ver que a la larga, con todo esto que está haciendo Stolbizer, si tenía un dedo de credibilidad o un dedo de posibilidad de algo, lo perdió. Se va a caer. Si lo perdió, lo perdió. Gregorio, muchas gracias por la conversación que tuvimos. La verdad que nos actualizaste en todo lo que tiene que ver con las causas que vos llevas adelante o que llevabas, pero que tienen que ver con la sensibilidad que llevas adelante. Sí, hablo. Voy a ir a preguntarle cómo si manejaba el tren, ¿eh? Vos vas. Voy a ir, sí, aunque me pongan cara de orto los Menguini, voy a poner el pecho a la bala y le voy a decir, ¿sabes qué?

soy Pedro Lanús, la revista Marcia. Lo de la transferencia por 5 años a lo del campo, que no pague ningún impuesto, está, es el límite, ¿no? Habría que decirle a Bartesat que le haga un juicio político por traición a la patria. ¿Cómo le puede regalar lo que no es de él? Es de la patria, de nosotros, de todos los trabajadores, a los señores del campo, que son las multinacionales. Pedro Lanús, chao. Buen día, compañero Carlos Gali de Villa Luz Uriaga. Miren, recién fui a una verdulería, tenían uvas brasileras a 100 pesos el kilo, palta, tenían naranja de Paraguay, y los tipos son macristas. Entonces yo pensaba, digo, toda la gente llamada del campo que le hizo la vida imposible a Cristina, que nos hizo la vida imposible, digo, los productores de uva, por ejemplo, que se las introduzcan una a una por la terminación anal. El problema lo van a tener los que cultivan paltas. Carlos Gali, de La Hora del Colo con K. Un día voy a ir con facturas a tomar mate. Un abrazo, hasta mañana. Por supuesto, compañeros, habla Cintia acá de San Telmo, sí, yo estuve a los 15 en San Telmo, ya me trasladaron a Boedo en mi libertad democrática y con mis libertades asumidas desde los 17 años, feliz de haber elegido con quien está conmigo hace 15. Bueno, un abrazo enorme, fraternal. Gay, homosexual, lésbico, de todo tipo para todos nosotros, para todos ustedes, seamos felices en libertad. Yo acá puse la radio rebelde a todo volumen, corazón, en mi internet, en mi computadora, para todo el barrio. Que tengan un día hermosamente feliz. Adiós. Buen día, amigo, hoy es martes y es el día de poder escuchar la voz más linda de ahí de la radio, la señora Iris. Bueno, señora Iris, usted que es colega mía, colega, pues vivimos cerca, en el mismo barrio. Le indico que el Teatro Roma es un teatro que fue donado por la comunidad italiana, yo nací en Avellaneda, y fue uno de los mejores, lo más lindo de la Argentina, el segundo diría. Hay otro teatro trucho, que es el Teatro Colonial, lo digo trucho porque este era un cine, no era un teatro, y era un cine que tenía techo corredizo, y cuando uno entraba la pantalla estaba atrás, no adelante cuando uno entraba. O sea, cuando entraba y no veía, tenía que darse vuelta. Si quiere alguna noticia más sobre cosas antiguas y demás, comuníquese conmigo, ¿sí? Estamos escuchando ahí de fondo a Alambre González con nuestros oyentes. Pero ahora nos vamos a meter en el mundo de Iris Echeverri. Nos vamos a meter un poquito en esto de cultura. Gracias al oyente que llama desde Boedo a los dos, ¿eh? Gracias. Segundo. Y también. Y al segundo, sobre todo, que llama y nos tiene ese aporte del Teatro Roma. No se lo pierdan, ¿eh? Realmente es muy lindo ese teatro. Realmente debería tener más cuidado aún. Me encanta que suene Alambre González, tremendo violero, con un blues muy bueno para hablar con otro tremendo violero que está del otro lado. Y aunque para mucha gente el nombre de Andy Ramos, aunque en su documento lleva como 4 o 5 nombres, digamos que no son esos, esto suele pasar, es un gran y tremendo violero. Ha tocado con Hit, ha tocado, bueno, dejemos que hable él. ¿Estás ahí en línea, Andy? Hola, Iris, ¿cómo te va? Sí, estoy acá en línea. La verdad que, bueno, disfrutando del final de lo de Alambre, que también es un amigo. Es un amigo. Muchos años. Y hemos tocado juntos también varias veces. Claro. Lo he invitado a varios shows y demás. Y ha venido Alambre, un gran, gran músico, gran guitarrista y muy buen tipo. Y bueno, también muchos años de conocernos, ¿no? Sí, ¿cómo verdad. Están? ¿Cómo bien. Están ustedes? Nosotros estamos bien, estamos con frío, pero viste que el blues y el rock and roll puede sacarnos todo del frío, ¿no es cierto? Es calentito ya, es calentito. Ya el blues y el rock, ya es calentito, ya es calorcito de una. Contanos vos que sos luthier, contanos al público en general qué es ser un luthier, y acá nuestro coequipe, nuestro conductor de la revista Martia, del programa acá, es un guitarrista. Contale qué modelo de guitarra tenés. Yo tengo una Gibson Les Paul. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Sí, Julio, pero siempre el problema... ¿Cómo? Empezaste bárbaro, ya. Empezamos bien. Pero el problema siempre es en los instrumentos internacionales que uno les tiene confianza por la marca. Yo qué sé, mi bajo es un Fender Bass. O sea, claro. Creo que lo tengo que sacar con seguridad a la calle hoy en día. Pero siempre uno está reticente a los productos que puedan armar los luthier, o que son, por supuesto, nacional por la nacionalidad del luthier. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Se le puede envidiar eso a... digamos, el luthier está a la altura de poder construir instrumentos de esa calidad, como de estas marcas que decimos? Sí, sí, mira, acá hay luthieres muy buenos en general. Sí. Bueno, yo trabajo en esto desde el año 80, es decir, hace muchos años que estoy trabajando de luthier, que tengo mi taller y que atiendo a mucha gente de todo tipo y muchos músicos de los que ya conocemos y demás. Menciona algunos, a ver. Bueno, qué sé yo, he trabajado para Gustavo Cerati, he trabajado para el Negro García López, he trabajado, bueno, para los chicos de Hit, qué sé yo. Bueno, ahora estoy haciéndole, le hice unos instrumentos a Roberto Pettinato. Bien, trabajaste para Fito, para Charlie, te recuerdo. Para Fito, para Charlie, olvídate, sí, para Fito, para Charlie trabajé bastante. También, qué sé yo, la mayoría de los guitarristas de acá, músicos de acá, bajistas de acá, trabajé en alguna y otra época. He hecho algo para Flavio, en algún momento Cianciarulo, qué sé yo. No sé, te puedo nombrar un montón. ¿Y qué es lo que más te piden? Porque ellos en general compran instrumentos importados, ¿verdad? Sí, generalmente lo que está bueno en la lutería, que acá en este país no se puede expresar demasiado bien como en otros países más del primer mundo, porque la calidad, se puede hacer algo de calidad, de muy buena calidad, sin ningún inconveniente. Uh-huh. El tema es que el problema que tenés acá es que primero a la gente le cuesta mucho confiar en el instrumento. Claro. ¿Qué haces? Porque los compara con los de afuera y en realidad sí hay muchos que se dicen luthieres, que hay gente que obviamente agarra esto de como profesión porque no le queda otra cosa y que en realidad no sé, no sabe del rubro y obviamente hacen instrumentos o arreglos de mala calidad, lo cual la gente termina huyendo y pidiendo directamente comprar algo importado, ¿viste? De buena calidad. Pero lo que más me pide esta gente es, dentro de lo que quieren por ahí, o algo muy personalizado, o dentro de algún modelo de un instrumento clásico, mejorarle algunas cosas. Claro. O hacer algo que sea distinto. Por ejemplo, en una Gibson Les Paul vos podés cambiar las maderas, podés cambiar algunas cuestiones de forma, que por ahí hay gente que le gusta la Gibson Les Paul, pero por ejemplo no le gusta tal cosa del mango, o que la guitarra es muy pesada, claro, o la sonoridad y demás, ¿entendés? Entonces, o en una Fender Stratocaster, que estamos hablando, comparando marcas con lo que uno normalmente puede hacer. Sí, y sí, si sí. No, un modelo totalmente original, que claro, uno puede hacer, que es totalmente diseñado con el artista. Como el bajo que le hiciste a Titi La Pola, de Animal, me acuerdo. Bueno, Titi le hice varios instrumentos, ahora tiene dos bajos míos hermosos de 6 cuerdas, y él toca con bajos, creo que Schecter le da, sí, a Schecter, él. Sí, tal cual. Pero lo que pasa es que, bueno, tiene sus bajos privados, que son los que él siempre más adora, pero no los saca mucho al ruedo, porque también en las giras se desgastan, claro, y se arruinan un poco los instrumentos, pero los bajos que usa más para grabar, o que realmente más quiere, y se lo puede preguntar a él o a cualquiera, son los bajos que generalmente tiene hecho a mano, y bueno, en este caso por mí. Se pudo ver por internet, yo recuerdo algo que se divulgó, que fue el planito que le hacía Spinetta al luthier, como quería la guitarra, ¿no? Claro, no sé, claro. No sé si claro, lo pudiste ver eso. Eso es, mira, cómo quiero el mango, cómo quiero los... increíble. Sí. En realidad es así. En realidad vos con el artista trabajás directamente sobre lo que necesite, sobre lo cuerpo, que quiere. Sobre el cuerpo del que va a tocar, ¿no? Claro. Y aparte... Hablar mucho sobre qué necesita. Por ejemplo, con Roberto, con Pettinato, te cuento algo que pasó ahora hace poco. Sí, sí. A él le hice hace un par de años una Telecaster, le hice varias guitarras en el curso, y por suerte es también una persona bárbara, sí, un tipo excelente, y bueno, ya después nos hacemos un poco amigos, ¿viste cómo claro, es esto, no? Sí. Pero él me pidió, quería una Telecaster, pero quería una Telecaster liviana, simple, de no con muchas perillas, no con muchos controles. Ajá. Pero quería tener un sonido Telecaster y también poder tener un sonido tipo Gretsch o tipo Rickenbacker, de acuerdo a lo que él necesitara. Claro. Para eso tenía que trabajar con maderas absolutamente distintas a lo que labura Fender. Claro. Y con un circuito absolutamente distinto a lo que labura Fender, que es el original diseñador de la Telecaster, ¿no? Claro. Eso lo sabemos desde el año 50, digamos. Entonces, bueno, le hice una guitarra con lo que a mí me pareció que tenía que funcionar, bueno, y la guitarra le encanta, la usa hace un montón de tiempo, y él me pidió, como él es muy fan de Syd Barrett, me pidió que la guitarra la ayornara en el estilo de Syd Barrett. Entonces hicimos una réplica de la Syd Barrett con las particularidades que él quería, y al mismo tiempo, ayornada con cierta calidad más, de cierta modernidad, digamos, para poder darle la versatilidad que él necesitaba. Y la guitarra, bueno, le quedó fantástica, la usa todo el tiempo. Es decir, y así varias guitarras bien, que tiene. Y también tiene una colección grande de originales él, Sí, vos también, yo ya sé. Bueno, yo siempre dije, vos tenés más viola que plata en el bolsillo, ¿o no? Toda la vida, sí, toda la vida fue así. Y escúchame, a ver, plata en el bolsillo, ¿por qué no pisamos el tema del que vamos a hablar? A ver, cuando empezaste a componer y empezaste a hacer tu único disco solista, ¿verdad? Claro. Mirá, yo vengo componiendo hace muchos años. Sí, yo sé. Lo que pasó que me tocó, como nos conocemos, Iris, hace montones de años, hemos vivido, por suerte, muchísimas cosas juntas y muy lindas. Muchos shows, has venido a muchos eventos, sí, hemos compartido... Desde pobre Morales hasta, no sé. Pero de toda nuestra vida, por suerte. La verdad, sabes que sos una persona que yo te adoro y tenés un lugar de mi corazón gigante. Eso al margen de todo, ¿no? De la nota, sí, pero es cierto, eres una persona que hace muchos años trabaja en el medio, que siempre se ha roto para sacar adelante, para mostrar a los artistas y para apoyarlos, y en todos ha estado. Y tenemos la suerte de también tener una amistad muy grande de muchos años, y ella ha estado en montones de eventos y conoce mi trayectoria totalmente. Yo empecé a componer desde muy chico, yo toco la guitarra desde los 5 años, y en el año 80 más o menos, bueno, me empecé a dedicar a la lotería, pero siempre tocando con diferentes bandas y qué sé yo. En fines de los 80 entré a Pobre Morales, una de las bandas también como icónicas de acá dentro del under, muy conocidas y qué sé yo, en lo cual grabamos un disco, tocamos. Al mismo tiempo empecé a tocar con Hit, porque justo audicioné para los chicos que se habían vuelto a juntar, claro, y volvimos a tocar y a hacer el disco Distorsión, en el cual pude poner algunos temas, inclusive el tema principal, Nena no te portes mal. Sí. Y bueno, con eso salimos de gira, laburamos y qué sé yo, estuvo buenísimo. Y bueno, siempre haciendo mi carrera solista, tocando de vez en cuando y qué sé yo. Cuando se termina lo de hit, yo decido ya implantar más el trabajo hacia mi carrera solista, lo cual termino de definir material para hacer un disco solista, que lo empiezo a grabar en el año 96, en el estudio de Augusto Milarczyk, que vos lo conocés, Iris, que es un gran amigo y fue coproductor del disco y demás, y Augusto un tipazo, en lo cual en ese disco decido armar el material del disco, decido hacerlo y hacer un disco de invitados, que en ese momento en este país no existía, no se conocía hacer un disco de invitados, en realidad nadie había hecho eso en sí. Y a mí se me ocurrió... Mirá qué detalle, ¿no? Porque ahora es lo más común. De hecho, hoy hacen negocio así, digamos, ¿no? Claro. Hoy lo juntan a dos para vender un disco, digamos. Claro, exactamente. Es que exactamente. Hoy en día ya es un común denominador. Ahora, lo que pasa es que, en realidad, yo en ese momento trabajaba con muchos artistas de los que invité, en todo sentido, trabajaba tocando, trabajaba de luthiers y demás, y se me ocurrió aunar esfuerzos porque, bueno, sinceramente el primer motivo fue que me pareció que estaría bueno juntar en un disco a muchos artistas, simplemente para unir un poquitito el rock nacional y demás, de hecho de alguna manera, porque vienen artistas de todos los estilos, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad lamentablemente, muchas veces es como que todos los artistas nos hemos separado mucho. En este país estamos muy distantes, como cada uno cuida su kiosco propio, que es lo que siempre pasó, y no hay mucha colaboración con el otro. En ese momento era mucho más áspero todo. Hoy en día está un poquitito más, la gente más se flexible. Junta un poco más. Pero en esa época era muy difícil, ¿te acordás? Y vos viviste todo eso conmigo. Y un artista no iba a ver a... ¿Cómo le presentaste el tema? O sea, vos llamaste a varios, me acuerdo que llamaste al Mississippi, ¿no? Llamaste a... Sí. También los chicos de Hit. Y cuando lo llamaste a Gustavo, ¿qué le ofreciste? ¿La canción o le ofreciste primero? ¿Cómo fue la historia? Mirá, con Gus también, yo tenía una gran admiración, un gran aprecio, teníamos una muy linda amistad con Gustavo y él también conmigo. Lo que pasó es que estábamos trabajando juntos. Yo estaba trabajando para sus proyectos solistas y para Soda también, que estaban tocando en ese momento. Cuando el tema fue así, que con el tema de Gustavo particularmente, yo compongo la canción pensando en que la tenía que cantar Gustavo. Ya hacía bastante tiempo, es decir, un par de años antes de grabarla. Y obviamente también de hablarlo con él puntualmente. porque a mí es un artista que siempre lo quise mucho y lo respeté y lo admiré, un tipo que trabajó muy seriamente siempre. Entonces se me ocurrió, bueno, compuse la canción y dije, acá tiene que estar Gustavo cantando esta canción sí o sí. Cuando lo invito al disco a grabar. Sí. Digo, mira, venite con la guitarra, necesito que vengas a grabar al disco, ¿qué te parece? ¿Te copás? Me dijo, sí, Andy, la verdad, encantado, sí o sí voy, qué sé yo. Pero yo lo invité a grabar y que venga con la guitarra y qué sé yo. Entonces, él nunca pensó que iba a cantar en el disco, en realidad fue así. Ah, llegó así con la guitarra y dijo, ah, la canto, dijo. No. Vino con la guitarra, vino a grabar, él vino a grabar guitarras y qué sé yo. Claro, poner violas, claro. Divino. Cuando llega al estudio, que bueno, se pospuso un par de veces la grabación, terminamos grabando después de que él viaja a Londres y hace un tributo para Police allá. Sí. Estuvo una semana grabando y cuando viene para acá, a la otra semana al toque ya grabamos. Ya habíamos quedado en eso, entonces lo llamo y viene al estudio, qué sé yo. Cuando llega al estudio, bueno, grabo la guitarra, digo, mira, fíjate el tema, que yo estaba grabada una voz mía de referencia, de la melodía y la letra. Uh-huh. Y le digo, mira, la verdad, acá el tema es que el tema lo hice para vos y lo tenés que cantar vos, Gustavo. Ahí se lo dijiste, ahí se lo dijiste. Ahí, exactamente. Ahí. Estaba obviamente... Claro, hay que agarrarlo ahí, en caliente. Claro, claro. A lo cual me mira y se empieza a reír y me dice, no, pero escúchame, yo no canto temas de nadie, si a mí no me gusta hacer eso. Y encima... Excelente. Es muy difícil, porque yo tengo una forma de cantar muy particular y vos sabés que ese tipo de cosas no... Lo hago. Se tiene que... Claro, no lo hago y se tiene que combinar muy bien, es algo... Es una tarea muy tediosa. ¿Y cómo lo convenciste? Entonces le digo, mira, Gus, la verdad, yo le conté, le digo, mira, yo el tema lo compuse en tal momento para vos, lo pensé, vos tenés que estar acá cantando este tema, para mí la letra es para vos únicamente. Si no, te muestro la letra, lo escuchamos y lo vemos, lo probamos. Si vemos que no te gusta o no querés hacerlo, lo voy a tener que cantar indefectiblemente yo, pero la verdad que la idea sería que lo cantes vos. Se empezó a reír, imagínate, en ese momento claro. Fue todo una risa con tensión, estábamos todos tensionados. Con tensión, por la claro, voz. Sí, me imagino. Claro, imagínate, pero sí. Pero todo bien, igual, con un clima fantástico. Buena onda. Fantástico. ¿Y la escuchó y qué dijo? Y bueno, ya lo venía escuchando porque yo venía grabando guitarra. Ah, claro. Y me dice, bueno, mira, dale, la probamos y vemos. Entonces, pasamos un par de veces la letra ahí en el estudio, porque todo era primera toma, en general, si el día de grabación era uno solo para hacer todo. Claro. Así que bueno, bajó y le dije a Augusto, le dije, vos grabá todo lo que pase. Sí, sí, lo que diga, claro, todo. ¿Viste cómo es? No, en ningún momento se te ocurra cortar, pinchar, nada. Porque Augusto siempre cuando producía, vos estás abajo sí, grabando sí, tiene una manía con los auriculares. De cortar, sí. Contalo, Iris, contalo. Sí, tiene la manía de cortar y pinchar. Dejo acá, mejor tomo en eso. No. Todo. Queremos hasta los silencios. Exactamente, digo, Agus, abrí y grabá todo lo que pase. Lo que se caiga al piso, no importa. Vos grabá todo. Dice, ¿y la grabó? Okay. ¿Y la grabó de una? Claro, y la grabó, y bueno, la grabó de una. Directamente grabó de una sola toma todo. Corregimos un par de estribillos que para que queden un poco mejor, pero grabó la letra, la verdad, de una sola toma, increíble. Lo mismo que las guitarras y todo, es decir, la verdad es que todo lo que tocó quedó. En realidad también lo puse todo porque me encantó lo que hizo, porque eso como la producción la hacía yo, sí, bueno, claro. Podía quedar o no quedar. Inclusive hicimos los coros con Augusto. Sí, los sí, coros sí, de sí. Guitarra lo hicimos, de voces lo hicimos con Augusto, mirar sí, me inclusive acuerdo. De ahí adentro. Así que, bueno, y así fue como grabó Gus. Impresionante. Y el y tema bueno, se llama... Chacañú, sí, perfecto. Es el tema 7 del disco, se llama Chacañú, en el cual está, quiero destacar que está, bueno, está Titi, Cristian, la Pola, está Gustavo toca guitarras rítmicas y la voz, bien, yo toco otras guitarras rítmicas y la guitarra solista, está, bueno, Daniel Cesano en batería. Es un tema, si sabés lo que vamos a hacer, sí. Lo vamos a pasar. Te lo vamos a regalar en el cierre del programa. Le vamos a regalar a todos los oyentes ese temazo, se llama Chacañú y es tuyo. Me parece muy bien. Gracias, Andy. Bueno, buenísimo. Y próximamente estaremos viéndonos en las pistas de vuelta. Estoy ensayando últimamente. Así que ya en un mes y algo, salimos de vuelta con el tío y hacer este disco inclusive. Y te venís acá al piso. Al estudio. Obviamente, sí, podemos hacer un acústico ahí, lo que quieras, no hay ningún problema. Listo. Porque dale. Ya te digo que estoy en eso, estoy terminando los ensayos y dentro de un mes estamos arriba de los shows nuevamente. Perfecto. Y un abrazo musical, por favor. Muchísimas gracias, realmente, chicos. Un beso gigante. Beso. Hasta luego. Chau, chau. Apretando los dientes y una película prohibida. Otra, la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. A un minuto ya de irnos, seguimos escuchando este tema exclusivo que no se ha pasado en ninguna radio, ahora sí en Radio Rebelde, un tema cantado por el señor Cerati. Qué lindo volver a escucharte, Gustavo. La verdad que sí. Mensaje, no pudimos pasar ningún mensaje, la verdad que la entrevista de Albón fue un golazo, muchos mensajes con respecto a eso, no pudimos pasar ninguno. Bueno, acá hay miles de mensajes. Greta Román dice, en AM, se puede escuchar AM por TuneIn, nos dice. Gracias. También Greta Román dice, amo a Martina Yerbe, es un maestro. Laureano Ponce, amigo de la casa, dice, presentación del proyecto de ley por el mantenimiento del estatus del canal público de Telesur. Recuerden que este gobierno lo tiró abajo. Y siguen los tuits, no podemos pasar. Ibar Barceló dice, Amartya, hola muchachos desde Tijuana, escuchándolos. Nos tenemos que ir. Gracias, Iris. Seguimos mañana en esto que se llama No nos queda otra. Muchas gracias, Iris, gracias, por estar acá. Gracias, Julián. Y bueno, no se olviden que estamos con los de Alambre González. El jueves. Y el viernes el señor Fontova. Este programa se puede hacer solamente gracias a que están los controles la señora Mabel Batirola. Sí. Hoy. y hay, bueno, estaba, yo puedo dar fe que la veo. Problema. Ahí salió. Y el señor Pablo Diz, por confía supuesto, en la producción. Sí, exactamente lo que hago. Y el señor... Que se llama Nahuel Gumpián. Para mí es una mala persona. Quédense, que ya viene Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Nosotros nos reencontramos mañana. Mi nombre es Julián Saúd. Esto es la revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. La Corte Suprema habilitó la suba de luz en la provincia de Buenos Aires. Revocó la medida cautelar que suspendió el aumento de tarifas al dejar sin efecto la medida provisoria dispuesta por la Cámara Federal Platense. La decisión va en contra de lo dispuesto por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gilscarbó. Política. Cristina Kirchner pidió ser sobreseída en la causa por la venta de dólar futuro. Según un escrito presentado ante la Cámara Federal porteña por su abogado, Carlos Veraldi, la expresidenta entiende que no hay pruebas en su contra.